boletín informativo Radio Manque. Rancagua despertó. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a la edición número 13 del Boletín Informativo Rancagua Despertó por la Radio Manque, Radio Comunitaria, Comunicación Popular y Alternativa desde la ciudad de Rancagua. Les saludo por acá a todos y todas quienes están escuchando a Radio Manque en el Boletín Informativo entonces número 13 con Rancagua Despertó. Por acá Ceci, que va a estar, voy a estar principalmente en el Radio Control, y bueno, y mi compañero que comienza, Jaime. Sí, por acá estamos en una nueva semana también de movilizaciones, semana agitada también en Rancagua. Vamos a hacer un resumen de lo que vamos a estar comentando en esta edición del Boletín Informativo de La Manque. En la sección local estaremos hablando de la marcha en contra de la violencia hacia la mujer que se realizó el pasado 25 de noviembre. Además, conversaremos sobre la huelga general que se desarrolló hoy 26 de noviembre. También hablaremos de los liceos, los cuatro liceos que están tomados en la ciudad de Rancagua. Y las agresiones y violación a los derechos humanos que continúan día a día, lamentablemente. En la sección nacional estaremos hablando de los informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado chileno que se han dado a conocer por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Además, tendremos la protesta que se dio en el portal La Dehesa y esas lamentables declaraciones por parte de las personas de ese lugar. Estaremos comentando la actualización sobre el estado de salud de Gustavo Gatica. Y por último, el proyecto Mineduc que lanzó la ministra Cubillos. Así que damos inicio entonces a la edición número 13 de el Boletín Informativo de Radio Manque. Comenzamos con el Día de la Violencia contra las Mujeres, que se desarrolló el día de ayer, 25 de noviembre. Recordar principalmente que esto se dio por la rebelión de las mariposas, en donde las hermanas Mirabal se enfrentaron en algún momento en el año 1960 a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Ellas, bueno, fueron detenidas, torturadas, violadas, luego fueron además colgadas y, bueno, lamentablemente murieron siendo golpeada, ¿cierto? Y por ellas, por la rebelión de estas mariposas, de estas hermanas, se celebra año a año, bueno, se conmemora en cada ciudad, en cada territorio, el día de la violencia, o sea, contra la violencia hacia las mujeres. Es así entonces como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y otras organizaciones feministas en todo Chile y Latinoamérica y en el mundo en realidad se reunieron las mujeres para manifestar este repudio, principalmente en estos momentos en donde también la violencia está siendo explícita y más aún sobre las mujeres en este movimiento social donde entonces todas las mujeres estamos reclamando por una vida digna, libre de violencia, cierto, bajo este modelo capitalista, racista y patriarcal que está imperando sobre nuestras vidas. Es importante que las mujeres estuviésemos el día de ayer reunidas, como lo fue también en Rancagua, ¿cierto? Donde hubieran distintos actos conmemorando este día y donde una vez más también estuvo la represión fuerte que dio un final no muy provechoso a este día. Y bueno, hay que recalcar nuevamente que más aún por este momento histórico que estamos viviendo, tenemos que derribar entonces estos cimientos de la dictadura que aún están perdurando, como lo es la Constitución, pero estos cambios, estos acuerdos no pueden ser sin nosotras. Así que una vez más, las mujeres gritamos fuerte, ¿cierto? Que no más violencia contra las mujeres, ni ahora, ni antes, ni nunca más. Sí, y queríamos mencionar también lo que fue la intervención en el marco de esta manifestación el día lunes, en la primera comisaría de Rancagua, donde un grupo de mujeres hizo una intervención artística, bailaron afuera en la calle San Martín, estuvieron ahí bailando en grupo, hicieron una intervención donde se simbolizaba la sangre también producto de las violaciones a los derechos humanos que han cometido la policía. Dejaron lleno de sangre ahí lo que era la calle San Martín, frente a la primera comisaría de Rancagua, y lanzaron también calzones con sangre hacia los policías que estaban ahí resguardando. Todo esto por las graves denuncias de violencia sexual, de violaciones que han cometido también los carabineros. Entonces quisieron hacer un acto de protesta que dejaran claro que ellos han sido los que no cuidan a las personas, sino que realmente lo que hacen es violarlas y abusarlas sexualmente y todas esas aberraciones que hemos conocido en el último tiempo. Y dentro de otras informaciones, queremos hablar también de la huelga general que se desarrolló el día martes 11 de noviembre. En todo el país, convocada por la Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 100 organizaciones sociales. Ahí está, por ejemplo, el Colegio de Profesores, está la CUT, la ANEF, hay gremios de la salud, de la educación, portuario, trabajadores del cobre y jardines infantiles también, asistentes de la educación. Muchísimos gremios que están en esa organización que convocaron esta huelga general y que Rancagua también fue parte con una marcha masiva donde cientos de personas llegaron a la Plaza de los No Héroes a las 11 de la mañana, donde se pasado las 11 ya cerca del mediodía salió esta marcha que transitó por la Alameda, por San Martín, finalmente para volver a la Plaza de los No Héroes en esta jornada, donde se buscó evidenciar que hay un descontento, que los gremios están parando, que los trabajadores se están uniendo también de forma incipiente en contra del gobierno de Piñera y de la derecha, y también en contra del modelo económico neoliberal. Y seguimos acá en el boletín informativo Rancagua Despertó por La Manque, sembrando autonomía y libertad. Nos escuchas desde nuestra señal digital en el www.radiomanque.org. También nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn, donde puedes escuchar música y señales de radio libres también, como nosotros, como otras radios comunitarias que existen. Y también desde nuestra aplicación, que se puede descargar por Google Play. Así que varios canales para que escuches información libre, escuches radios comunitarias y escuches, por supuesto, La Manque. Dentro de los otros temas que vamos a estar mencionando es lo que ocurre con los liceos acá en la ciudad de Rancagua. En las últimas semanas se han desarrollado también tomas de algunos establecimientos educacionales. Primero fue el Liceo Oscar Castro, que estuvimos hablando en una edición pasada del boletín. Cuando se desarrolló, llevan más de una semana en toma los estudiantes del Oscar Castro con un petitorio interno, con problemas también con su directora Silvia Poza, a quienes acusan de un manejo autoritario dentro del colegio, que no escucha ni dialoga con los estudiantes ni con los profesores tampoco, y obviamente sumándose a lo que son las movilizaciones a nivel nacional. Después de eso, se conoció también el caso del día sábado. Por la mañana amaneció tomado el Liceo Comercial Diego Portales, que se encuentra en la avenida Almarza, frente al estadio. Radio Manque se acercó a conversar con los estudiantes del Diego Portales. Conversamos con una de las voceras del movimiento, que no quiso revelar su nombre por temor a algunas represalias, pero que nos señaló cuáles eran los motivos de la toma en ese colegio, que giraban en torno a un petitorio interno, a denunciar también que existía persecución al interior, según lo que ellos señalaron, que no los dejaban participar en paro, en huelgas, por ejemplo, le ponían igual evaluaciones, y algunas denuncias súper graves en torno a acoso sexual, de parte de específicamente un profesor, señalaban ahí, y que estaba en los carteles que ellos mencionaron. que acosaría a alumnas. Así que una denuncia sumamente grave la que están realizando los estudiantes del Liceo Comercial Diego Portales, sobre todo pensando en también que estamos hablando de Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, y también esa violencia hacia las mujeres debe erradicarse también de todos los espacios educativos. Pero no han sido solamente esos dos colegios, se sumó también el Liceo Comercial Jorge Alessandri Rodríguez, y también en los últimos días se sumó el Liceo de Niñas, que está ubicado en la plaza. Así que hasta el momento, la información que tenemos a este día, la noche ya de martes 26 de noviembre, es que hay 4 liceos tomados en la ciudad de Rancagua, donde hay un movimiento secundario también que empieza a desarrollarse y que han estado haciendo muchísimas actividades, principalmente en el Liceo Oscar Castro: asamblea, tocata, jornadas musicales, de cine y otras instancias también abiertas a la comunidad. Y en la última noticia que tenemos en el plano local, queremos mencionar las denuncias que existen sobre casos de violencia policial y violación a los derechos humanos que han cometido los carabineros. Algunas que hemos dado, hemos difundido a través de las redes de la Radio Manque, un caso que afectó a una persona con movilidad reducida, una persona discapacitada que estaba en la Plaza de los Héroes y que el chorro del guanaco le dispara directamente a esa persona, que iba visiblemente con muletas. Es muy difícil que no la hayan podido ver, que no hayan podido saber que porque era evidente que tenía ese problema, y en un descriterio absoluto el guanaco se dirige hacia esa persona, le lanza toda la potencia de su chorro y la termina botando. Lamentablemente se ensañan con ella. Tenemos otras denuncias también que se han dado de persecuciones, encerronas que han desarrollado la policía en diferentes sectores. Alguna, por ejemplo, la semana pasada que hemos estado dando a conocer en la zona de la Ruta 5 Sur, donde los carabineros golpearon brutalmente a un estudiante, lo asfixiaron también a un joven con su polera, lo subieron en un estado casi inconsciente al furgón de policía y luego así lo llevaron detenido. La persona, en un estado casi inconsciente producto de los golpes, fue a constatar lesiones también persona, y tenía golpe, hematoma y muchísimas heridas en su cuerpo. Y bueno, pese a que se hace un llamado, ¿cierto?, desde el gobierno, desde las distintas instituciones también, organizaciones, a hacer un llamado a esta represión que están ejerciendo y violencia por parte de las Fuerzas Armadas Especiales y Carabineros, los Pacos. Bueno, día a día y tras terminar alguna marcha, comienzan ellos con la represión. Lo fue el día de ayer, ¿cierto?, en esta jornada de Día contra la Violencia hacia las Mujeres, en donde ellos nuevamente sacan el guanaco y comienzan a reprimir y a esparcir, bueno, obviamente, la marcha. Repudiamos esa violencia y hoy día nuevamente ocurre, en donde manifestantes en distintas calles, por allá por Membrillar, nuevamente la gente se está manifestando por el derecho, ¿cierto?, a protestar, y comienzan también con la represión. Así nos contaban también que en autos particulares, civiles, ¿cierto?, estaban deteniendo a personas y, bueno, tras sacarlas incluso en la población, las viudas, desde sus casas. Así que hacer un llamado nuevamente a que los pacos no están respetando el derecho a manifestarnos y continúan con la violencia y represión de distintas formas, y eso no lo vamos a aceptar. Y en la sección de noticias nacionales vamos a partir con lo que han sido dos informes que se han dado a conocer en los últimos días de organismos internacionales que velan por los derechos humanos a nivel global. Estamos hablando de Amnistía Internacional y también de Human Rights Watch, que ambos han sido súper lapidarios, han cuestionado pero enormemente lo que ha sido el trabajo, el accionar del Estado, el accionar de las policías y cómo el gobierno ha enfrentado las manifestaciones que se han dado en el último tiempo. El informe, por ejemplo, de Amnistía Internacional lo que hace es resaltar la responsabilidad de mando de carabineros, o sea, que viene de arriba el asunto, que vienen las órdenes de arriba, en los ataques en contra de manifestantes. Ellos mencionaron también a través de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, que se llama Erika Guevara, señalaron lo siguiente: el gobierno se ha empeñado en defender que causar daños a bienes materiales justifica que seas lesionado, que seas torturado o que seas matado. El estándar internacional no solo niega eso, sino que además, en todos los casos que la organización ha documentado, ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o matada. O sea, estamos hablando de lo que desde las organizaciones sociales siempre se ha dicho. Aquí hay una política sistemática de dañar a los manifestantes, de buscar persuadir a la gente a través de la violencia para que no vaya a manifestarse y de intimidar en definitiva a toda la gente que está protestando mediante una represión brutal que ha estado dando la policía. Guevara también señaló que le solicitamos al presidente Piñera que al más alto nivel, así como abre la televisión pública para sus discursos, haga un llamado para que se ponga fin a la represión y se garantice el estado de derecho de las personas a salir a las calles, sus calles, a manifestarse. Así que ahí tenemos también parte de lo que señaló el informe de Amnistía Internacional, que el gobierno salió a rechazar. Hay que señalarlo también. Pero ese rechazo inicial con ese informe no pudo mantenerlo en el día martes, porque se dio a conocer otro informe de otro organismo, que es Human Rights Watch, un organismo norteamericano también de observación de derechos humanos, que también salió a criticar cómo ha sido el manejo que ha tenido la policía. Este informe recomendó una reforma policial, o sea, reformar completamente lo que son la institución de carabineros, para cambiar lo que han sido los protocolos. ¿Esto lo hizo quién? Lo hizo José Miguel Vivanco, quien es el director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch. ¿En qué se focalizaron principalmente en esta materia? Señaló el director que una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto. O sea, el uso indiscriminado de lanzar balines, de disparar perdigones a la población, es parte de lo que criticó también este informe. Dentro de la violencia sexual, de los abusos policiales, de los golpes a los manifestantes y otras situaciones que en ambos informes recalcaron. Así que obviamente aquí tienen que haber responsables políticos desde el gobierno de Piñera, desde su ministro del Interior, Chadwick y Blumel actualmente, y por supuesto la destitución de Mario Rosas, que es el general director de Carabineros, que también le ha dado chipe libre a darle impunidad a la policía. Les recordamos entonces que estamos en la edición número 13 de el boletín informativo de Radio Manque, Rancagua, Chile, Despertó. Bueno, hoy también recibimos unas noticias que nos duelen, que nos llegan, cierto, profundamente, porque, bueno, hace 17 días atrás, Gustavo Gatica, estudiante de psicología de la Academia de la Universidad de Humanismo Cristiano, cuando él fue a manifestarse en la Plaza de Baquedano, la Plaza de la Dignidad, en donde también estaba sacando fotografías, fue alcanzado por unos perdigones que le llegaron a ambos ojos. Hoy la Clínica Santa María detalla en un parte médico que la gravedad de las lesiones de Gustavo Gatica determina que su condición de su visión va a ser cero en forma bilateral y permanentemente. Entonces Gustavo Gatica ya se confirma que pierde la totalidad de su visión. Va a ser dado de alta, va a mantener controles ambulatorios, que va a incluir terapia kinesiológica, ocupacional, apoyo psicológico y psiquiátrico para un joven, cierto, de 21 años que simplemente se manifestó como cualquier otra persona en la plaza y en la calle. Gustavo Gatica es parte de las 232 casos de lesiones oculares, pero es el primero que pierde la visión en forma bilateral. Se destaca también que, Gustavo Gatica, ¿cierto? Los carabineros, por ejemplo, dicen y se unen con la siguiente frase. Dicen: hoy nos duele especialmente el diagnóstico de Gustavo Gatica y nuestro compromiso es colaborar activamente con la investigación del caso. Renuevan su compromiso institucional por la paz, la seguridad, la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Como decía antes el compañero Jaime, realmente qué respeto a los derechos humanos han hecho durante más de este mes y días de manifestaciones donde lo único que han hecho es reprimir y violentar a las personas. La Academia de Humanismo Cristiano también se levanta con la siguiente afirmación: por Gustavo y todos y las jóvenes que han perdido la visión por acción de agentes del Estado, exigimos la salida del general Rosas y el término de la represión. Insistimos, no son hechos aislados, es una política de Estado. Así que nos unimos a estas palabras porque realmente es vergonzoso lo que ocurre acá en Chile y lamentamos profundamente lo que le pasó a Gustavo Gatica y le entregamos toda la fuerza también a su familia. Y dentro de otras informaciones, queremos comentar también lo que dio a conocer el Ministerio de Educación este lunes, en que tomarán medidas por el adoctrinamiento político a menores en colegios y jardines infantiles, según lo que el Ministerio de Cubillos entiende. ¿En qué consiste esto? Para explicarlo un poco. Según el Ministerio de Educación, están señalando que existe adoctrinamiento político de los niños y niñas en las escuelas por parte de quienes están llamados a educarlos, señalan esto en su página web, y eso constituiría una forma de violencia. Desde el Ministerio señalan que han defendido a las escuelas como espacios libres de violencia, y esta sería una forma de violencia, y que esto lo basan en que han podido observar a niños que han sido grabados por docentes participando al interior de las escuelas en manifestaciones de carácter político, gritando consignas que los adultos les enseñan y dirigen. Todo esto que está mencionando el Ministerio, que quieren hacer, en lo concreto, ¿qué cosa? Solicitar a la Defensoría de la Niñez que ponga acciones y querellas por este tema de adoctrinamiento político, porque sería contrario a la Constitución, al contrario a la libertad de enseñanza, a la Constitución pinochetista. También tomar acciones en la Superintendencia de Educación, oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos y también de que van a apoyar a los parlamentarios de la derecha para un proyecto de ley que sancione como una infracción grave propagar tendencias político-partidistas en las escuelas y que esto pueda ser también sancionado. Esto es absolutamente grave lo que está haciendo el Ministerio de Educación, primero porque no tiene ningún asidero en la realidad, o sea, no entiende nada. Cubillos, una vez más, no entiende nada. Ocupa el ministerio como una cartera solamente política para lo que le conviene a la UDI y menosprecia también a los niños, niñas y adolescentes. Es lamentable porque ella, siendo ministra de Educación, debería valorar a los estudiantes y debería saber que los estudiantes tienen pensamiento propio, tienen un pensamiento crítico también. Pueden disentir de las ideas del gobierno, pueden disentir de las ideas de la propia ministra y tienen todo el derecho de expresar su opinión y expresar sus posturas. Así que tratar de disfrazar eso diciendo que siempre desde la mirada adultocentrista de decir son los adultos los que los están manipulando, son los adultos los que los están adoctrinando, los están obligando a hacer ciertas cosas, los jóvenes en la actualidad no son así, no se dejan manipular fácilmente. Así que tienen un pensamiento propio, un pensamiento crítico y están dispuestos precisamente a decirlo, precisamente a actuar y a dar a conocer su punto de vista y no callar. Quizá eso es lo que le molesta a Cubillos, que prefiere una generación anterior, una generación quizás que se crió en dictadura, que no tenía la oportunidad de decir lo que le molestaba y expresarse. Así que esperamos que esto no prospere porque no tiene ni pie ni cabeza, la verdad, esta denuncia de adoctrinamiento político que está orquestando la derecha. El domingo 24 de noviembre, distintas personas, un grupo de manifestantes, ¿cierto?, fue hacia el centro comercial del portal La Dehesa. Es así como se afloró, ¿cierto?, estos mensajes más clasistas que no podríamos haber escuchado. Frases como váyanse a trabajar, váyanse de acá, rotos de mierda, flojos de mierda, y una y otra vez, ándate de acá a trabajar, rotos de mierda. Y así esas palabras, esas frases que se escucharon una y otra vez entre personas que se... Bueno, es entre ese enfrentamiento entre los asistentes a la protesta y los clientes del centro comercial. Es así como eso ocurrió el día domingo, y el día lunes, tras la molestia, ¿cierto?, de estos dichos, nuevamente un grupo de manifestantes se acerca a este lugar y nuevamente aflora este sector clasista que hay acá en Chile y que realmente no entiende lo que está ocurriendo, por qué la gente está luchando, por qué queremos una vida digna, porque siempre, bueno, han estado dentro de esta burbuja no entendiendo ni comprendiendo nada. Además, este día lunes, donde también, bueno, hubieron enfrentamiento entre las personas, una persona afuera del centro comercial en la avenida de La Dehesa, un civil utilizó un arma y disparó al aire o contra un manifestante, eso no está claro aún, por lo cual, cierto, fue detenido y en su auto se encontraron dos revólveres. Esto es sumamente grave porque vemos cómo las personas, entonces, bueno, de la sociedad alta o de esta clase que realmente no entiende nada, se están armando contra el pueblo que realmente, como se dice, estamos con cuchara y cacerola. Entonces, nuevamente, repudiar esto que está ocurriendo acá, la gente simplemente está saliendo a las calles para marchar y para manifestar el descontento por este sistema neoliberal que día a día nos caga a todos y todas, y ellos simplemente no comprenden nada. Así que a tener cuidado con las noticias que compartimos, a tratar de comprender la globalidad de lo que está ocurriendo y no simplemente, por ejemplo, compartir historia de personas que lanzan una piedra o algo, sino hay que comprender el por qué viene este descontento, esta raíz de lo que está ocurriendo. Así estamos llegando al fin de esta edición número 13 del boletín contrainformativo Rancagua Despertó. Les damos las gracias por habernos sintonizado una vez más y les pedimos también, como siempre, que puedan ir difundiendo a las radios libres, las radios comunitarias, las radios autónomas, como la Radio Manque, que estamos en este esfuerzo de sembrar autonomía y libertad en contra del cerco informativo, y nos pueden enviar sus noticias, sus denuncias, sus videos también de lo que está ocurriendo en su territorio a los canales de La Manque, que son nuestro Facebook. Nos pueden escribir también por correo electrónico radiomanque@gmail.com, a Instagram también, donde nos pueden enviar allí sus denuncias para nosotros difundirlas. Este boletín y los anteriores los van a encontrar en el www.radiomanque.org, y también ahí nos pueden escuchar con la señal en vivo o descargar entonces desde la aplicación en los teléfonos Android la app de Radio Manque. Así que nos despedimos entonces de este boletín número 13, Rancagua, Chile despertó, este boletín contrainformativo de Radio Manque. Chau.